Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado, con el doctor Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Un gusto. Sé que no hay mucho tiempo porque a las 10 comienza una reunión importante con el presidente de la República. Sí, yendo para Montevideo ahora a las 10 hay una reunión del presidente con todos los legisladores de la coalición. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad que afortunadamente sí, son costumbres estas reuniones. El presidente cada 2x3 convoca para marcar las líneas y yo creo que está muy bueno ese diálogo entre los actores del legislativo y el cabeza del ejecutivo. Bien, ¿puede ser el tema principal hoy la reforma de la seguridad social? Sí, así nos indicaron. El tema principal va a ser ese, ¿no? Hablar de cómo se visualiza la reforma de la seguridad social. Bien, ¿y en lo personal tenés opinión fijada? A ver, yo soy un convencido de que reformar el sistema de seguridad social es una necesidad impostergable, lo dijo Mujica, lo dijo Tabaré Vázquez, lo ha dicho Lacalle Pou. Además que a lo largo de los últimos 15 años nadie le ha puesto el cascabel al gato, ¿ah? Porque obviamente es un tema muy complejo, nadie estuvo dispuesto a asumir los costos políticos de una medida de estas características. Y a ver, si avanzamos, tenemos que avanzar todos juntos como sistema, ¿no? Buscar una solución, o gobierno y oposición, porque no es una herramienta que vaya a darle fruto solamente a quien esté ejerciendo el gobierno. Esto es para los próximos años y para las próximas generaciones. Tenemos que pensar en las próximas generaciones, no solamente en las próximas elecciones. A ver, obviamente que si no somos capaces de encarar este tema con madurez, con responsabilidad, con inteligencia, en algún momento va a explotar, porque la verdad el sistema de seguridad social uruguayo está, por distintos factores, pasando momentos complejos. Entonces, mi visión sí, es que hay que reformarlo. Ahora, tenemos que cargarlos todos juntos, ¿no? No vale mirarla de afuera y después dejar a darle con el hacha desde la crítica. No, es un tema del sistema político todo y tiene que ser una política de Estado. Hay un convencimiento entre todo el sistema político que algo hay que hacer. Me da la impresión de que ahí hay unanimidad, ¿verdad? El tema es qué hacer. Exactamente. Y he visto actores del Frente Amplio también diciendo que hay que encararlo y hay que avanzar. El tema es que esto no sea una oportunidad para algunos actores de sacar algún tipo de rédito, porque también lo he visto, ¿no? He visto gente con la madurez necesaria para decir que van a apoyar y he visto gente que en esto estriba su posibilidad para socavar al gobierno. Y yo creo que eso es de una irresponsabilidad enorme. Ojalá, como te decía recién, tengamos la capacidad de buscar una solución todos juntos, porque, repito, yo no sé quién va a estar gobernando los próximos 5 años. Ojalá seamos nosotros como coalición, pero si no somos el que le toque, va a tener que encarar este problema y es un problema que si no se encara ahora le va a explotar en la cara, así que ojalá lo logremos. Diego, por allí también se menciona que dentro de la propia coalición hay opiniones encontradas en lo que tiene relación con el momento oportuno o no a mitad de camino del gobierno y después de haber tenido un arranque enlentecido el gobierno en sus planes por el tema de la pandemia y que puede resultar de alguna manera peligroso el tratamiento de este tema y el avance. ¿Coincides en eso? A ver, en un gobierno el momento perfecto no existe. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con una pandemia de magnitudes enormes y obviamente eso hizo que el comienzo del gobierno se enlenteciera. Ahora, no podemos eludir la responsabilidad aduciendo esto. Me parece que hay que hacer el intento. No vale escudarse en los tiempos. También hay otros que dicen, no, esto es una decisión que puede llegar a tener costos electorales. Bueno, tampoco. Uh-huh. Se puede medir las cosas necesarias para el país en términos de costos electorales, porque al menos yo soy de los que cree que en política hay que hacer lo que hay que hacer, no andar midiendo y especulando electoralmente a ver si algo nos saca votos o nos da votos. La verdad, el sistema de seguridad social uruguayo necesita sí o sí una reforma profunda y ojalá podamos avanzar. También has estado en las conversaciones vinculadas al proyecto de internación compulsiva del MIDES, tema que se va a definir seguramente en junio, y en trabajo de comisiones también has estado participando. ¿Cómo se viene avanzando en este tema? Bien, yo soy presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, uh-huh. y ayer recibimos con los compañeros al ministro Lema y a su equipo para que venga a explicar el proyecto. Un proyecto que, como vos bien definías, Jorge, se puede resumir como la internación compulsiva a personas que estén en situación de calle, que sufren patologías psiquiátricas o adicciones. Y lo que plantea este proyecto es la posibilidad de llevarlos a refugios o a instituciones de salud. Yo creo que el plus de este proyecto es que encara el problema no desde la consecuencia, es decir, solamente la internación, sino desde la causa del por qué llegan ahí, que es apuntando también al tratamiento con una institución de salud. Hay datos que son realmente alarmantes. El 86% de las personas que están en situación de calle tienen problemas de adicciones. Entonces, si nosotros avanzamos en esto, creo que se tiene que hacer con un respaldo técnico. De hecho, para poder llevar a internar a alguien que está en situación de calle, tiene que haber un dictamen médico que así lo establezca, para que se tengan las mayores garantías. En esto hay que cuidar los derechos, y el principal derecho de quien está en una situación de vulnerabilidad es el derecho a estar protegido en su integridad física, en su salud, en su vida misma, ¿no? La verdad que soy plenamente consciente de que este tema realmente está haciendo estragos en la sociedad, el tema de las adicciones, y tiene aristas de todo tipo, ¿no? En el caso de las personas en situación de calle, es gravísimo, pero también pasa con la situación personas que están en situación carcelaria y demás. Así que vamos a tratar de darle andamiento a esto. Los tiempos son urgentes porque gente en situación de calle, obviamente, en estos tiempos que vienen, fríos, la situación se vuelve aún más vulnerable, entonces queremos avanzar cuanto antes. Y esta mención que se hace en una publicación de que se pone como objetivo junio para aprobarlo, sí. ¿Te parece que sí. realmente se llega? ¿Se ha avanzado lo suficiente como para manejar esos tiempos de manera lógica? Sí. Mirá, los tiempos parlamentarios, viste, Jorge, son muy complejos y a veces no son lo rápido que uno quisiera. Ahora, yo ya lo hablé ayer con la comisión, recibimos ayer al ministro Lema y su equipo. La idea es el miércoles que viene recibir una serie de delegaciones vinculadas a la materia, a las cátedras de salud psiquiátrica, una cantidad de delegaciones bastante grande para digerir el proyecto, hacer las observaciones que cada partido tenga, y en la primera semana de junio estar en condiciones de empezar a votarlo. Bien, Diego, otro tema que te quería consultar. Estuviste participando de una reunión con el presidente del Banco Central del Uruguay, con Diego Labat, vinculado al tema de los combustibles con o sin tarjeta de crédito, acompañando allí a integrantes de los estacioneros de servicio de Maldonado. Y por allí la información dice que habían dos delegaciones, no sé la otra delegación de qué era. Sí, la verdad es que le pedí turno al presidente del Banco Central para dos delegaciones de Maldonado. Uh-huh. Una, como bien vos decís, los estacioneros, para hablar del tema de las tarjetas, que incluso es un tema que ellos ponen sobre la mesa, pero no los toca solo a ellos, y es un tema que hay que dar el debate de forma mucho más amplia. Y en segundo lugar, con las cooperativas de ahorro y crédito, con CACFIM y con la Cámara de Cooperativas del Uruguay, uh-huh. porque el Banco Central está analizando avanzar una normativa que le da a las cooperativas tratamiento de como si fueran una intermediación financiera, y no sí, lo son. Sí. Entonces eso obviamente aumenta los costos de la operativa y obviamente no. Nosotros pusimos sobre la mesa algunas observaciones y creo que está bueno que fuera de primera mano. Respecto al tema de la reunión con los estacioneros, el tema es acá es las tarjetas de crédito y los aranceles que cobran. Nosotros entendemos que esta problemática que explotó con las estaciones de servicio lo que pone de manifiesto es el alto costo de los aranceles para los comerciantes y empresarios. Estamos hablando de que en Uruguay hay 3 millones de tarjetas de débito, 3 millones y medio de tarjetas de crédito, hay 200 millones de operaciones anuales con tarjeta, entonces, bueno, en ese volumen creo que estamos en condiciones de replantear los aranceles. Yo creo que el camino va por limitar los aranceles, ¿no? Ponerle un tope, porque muchas veces en algunas operativas comerciales el margen de ganancia está en poco y el esfuerzo tan grande que hacen los empresarios y los comerciantes que la ganancia se la termina llevando la tarjeta de crédito. Y esto es una situación que la sufren hoteleros, gastronómicos, bolicheros. Por eso entiendo que el camino tiene que pasar por la regulación de los aranceles. Entendemos que en el volumen de operaciones que tiene Uruguay de hoy, con la cantidad, una población tan grande de tarjetas de crédito y débito, debemos analizarlo y dar el debate, porque la verdad, a veces los costos, a veces y muchas veces, los costos operativos financieros de los comercios son tan altos que de verdad los hacen perder competitividad y después obviamente tienen las dificultades económicas que todos conocemos. Debo entender que te referís no solamente al tema de la venta de combustible, sino a todo tipo de transacción comercial con tarjetas. Digo, el limitar los costos financieros. Se cortó porque voy en ruta, se cortó la pregunta. Disculpame. No, bien, te reitero. Debo entender que lo que estás mencionando es que no solamente se le ponga límites a los costos financieros para la venta de combustible, sino en términos generales para cualquier transacción comercial. Exacto. Sí. Esto es un tema que hay que legislar en forma general, porque le pasa a todos. Nosotros planteamos un límite de 0,4 para tarjetas de débito y 1,5 para las tarjetas de crédito. Bien, ¿y qué ambiente hay en el Banco Central, sabes? A ver, se va a intentar el diálogo con los bancos, con las tarjetas. En esto hay que ser muy cuidadosos porque no se pueden tomar medidas a la ligera, pero sí creo que hay una conciencia de que es un tema que hay que debatir. Y la verdad que lo que hicieron los estacioneros, con una medida que obviamente no los deja contentos, que la tuvieron que tomar, por lo menos pone el problema arriba de la mesa para que empezamos a debatirlo y que creo que muchos rubros están haciendo eco de esto también. Diego, gracias por esta charla, buena jornada. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande. Muy amable, la conversación era con el diputado Diego Echeverría. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.